amigas, amigazas de todo el mundo. Soy Paula Maulén, soy chilena, actualmente vivo en Hamburgo y desde lo más norte que he estado en este planeta les envío un gran saludo y les animo a escuchar y apoyar este proyecto Dina Party. Ojalá que entre todas nos ayudemos y nos cooperemos, y ojalá este proyecto se haga muy grande y entre todas hagamos fuerza, hagamos energía, nos apoyemos las unas a las otras, estemos siempre codo a codo. Un gran abrazo a todas las que están detrás de este proyecto, mucha fuerza, mucho ánimo, como decimos en Chile, Marichuel. Un besote.